mucho sentimiento y respeto. Este Yerba Brava y esto dice: ¿cómo olvidarme de aquel día? Quedas en silencio, quedas en sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que partiera. Dijiste te amo como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. Ya la iglesia busca de consuelo. Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. Y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Estaba con mi sueño y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo terminado. Despierto angustiado y todo ha terminado. Esto es Yerba Brava. ¿Qué pasó con esas palmas arriba y las palmas arriba? Esta es una de las canciones que que escuchamos en la camioneta cada vez que nos vamos de gira y nos agarra una sed. Pero tremenda, Seguramente la conocen y le van a cantar con nosotros desde ese lado. Esto es dedicado para la gente Salta, Jujuy, Santiago y Tucumán. Para todo el país. Esto dice...